Ritmo y sustancia. Y bueno, se celebra el aniversario del barrio platense de José Hernández, barrio de Hernández más conocido, que bueno, para nosotros fue un tema de noticia porque hay una quema, hay una cantera que se llena de basura, es el propio municipio que está arrojando basura ahí dentro, frenó un poco pero sigue, y lo cierto es que ahora es noticia porque cumple años, cumple 127 años este barrio histórico de La Plata. Pero si bien el intendente y la municipalidad van a llegar a las pelotas, gran fecha que van a presentar ahí en el barrio de José Hernández, el problema sigue y está lejos de solucionarse. Estamos en comunicación con Celeste Arias, que es una de las vecinas de este barrio de Hernández, para charlar sobre este aniversario y cómo se vive esta contradicción que tiene el municipio. Buen día, Celeste. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, realmente, como vos lo decís, es una gran contradicción. Un festejo igual aparentemente a medias, porque el acto formal de la mañana todavía no estamos enterados que se realice con las instituciones. Yo soy docente de la institución del barrio y bueno, no hemos sido convocados todavía, pero bueno, sí, seguimos en nuestra lucha, que sabemos que va a ser muy larga, pero que no vamos a bajar los brazos. Celeste, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Vanina días. Te saluda. Sí, nosotros nos llamó la atención sobre todo en el día de hoy, algo que ya estamos acostumbrados, pero quizás los medios locales que no han tenido gran relevancia en lo que es la lucha de los vecinos en contra de la cantera, sí. En el día de hoy sí fue noticia por el aniversario y por la llegada de las pelotas a la localidad de Hernández. Sí, toman esa noticia como relevante y, por ejemplo, el miércoles pasado tuvimos en nuestra asamblea la convocatoria de todos los candidatos a intendente y concejales, y eso no salió tampoco a ningún diario, ¿no? Uh-huh. Digamos que sí, no tenemos mucho eco en los medios, sí en los barriales, como son ustedes y otros medios, pero los más masivos realmente no. Pero bueno, igual no es algo que nos va a dejar de permitir seguir por esta lucha, así que continuaremos, ¿no?, con nuestro granito de arena día a día. ¿Qué les quedó de esa reunión que tuvieron la semana pasada con los candidatos a intendente que firmaron un acta de compromiso para resolver la problemática de la basura? Exactamente, sí, un acta de compromiso que en caso de asumir, bueno, queríamos saber cuál era su postura también. Uh-huh. Realmente nosotros, cualquier apoyo que sea de quien sea, como decimos, no, nosotros somos apartidarios, somos una asamblea vecinal, no confluyen ningún partido político. Muchos nos preguntan, ¿viste qué partido político está detrás? Y no hay ningún partido político, somos simplemente vecinos. Recibimos el apoyo, esperemos que así sea en caso de asumir. Y también, bueno, notamos su preocupación, muchos ya habían estado trabajando por el tema, como el concejal Crespo, que ya es que está en la parte de medio ambiente, en el Consejo Deliberante. Uh-huh. También el otro concejal, que no recuerdo su nombre, del Partido Socialista, que él también plantearon, digamos, su apoyo, incluso hasta monetario, porque hay acciones legales que también llevan dinero, y incluso ese día tenemos un escribano al que hay que pagarle, y bueno, uh-huh, tenemos que seguir organizándonos. Ellos nos dieron su apoyo y que los convoquemos para cuando sea necesario, más allá de dejar el acta firmada, ¿no? ¿Y representantes del municipio tuvieron en esa asamblea? No. Yo fui incluso la encargada de llevar la invitación al concejal Gabriel Bruera. Como a otros dos, nos fuimos dividiendo los concejales que íbamos a invitar, yo llevé la invitación por escrito, llevé copia del acta, me tomaron mis datos, los demás concejales me recibieron muy bien, creo que era Germán Beltrano uno, y el otro no recuerdo su apellido, y en el caso de Gabriel Bruera, sí, me recibieron también bien, pero bueno, ya con otras trabas como cómo te llamás, dónde vivís, cuál es tu teléfono, celular, tomaron todos mis datos, pero nunca se comunicaron. Nunca se comunicaron. En su momento estuvieron presentes y prometieron que la basura iba a dejar de ingresar, que iba a estar cerrada, pero no fue así. Exactamente, esto viene ya históricamente, tiene muchos años, pero bueno, lo último que nosotros como asamblea, porque yo tampoco formé parte de la lucha la vez anterior, se logró fue el proyecto realizado por el municipio, por la universidad, uh-huh, a pedido del municipio. Raúl Díaz siempre estuvo presente. También estuvo Gauna en dos asambleas y estuvo Sarandón de la universidad, nos comentó el proyecto, muy interesante, pero este proyecto, que es un convenio entre la universidad y el municipio, necesita la firma del municipio para llevarse adelante. Que esto es lo que estamos reclamando ahora, que es que se firme el convenio, porque el convenio nunca lo firmó el municipio. Uh-huh. Eso es lo que reclamamos ahora. A su vez, dejaron de entrar camiones, pero se sigue arrojando basura, desechos cloacales, y bueno, vamos por el cierre definitivo y real. Ya clausura, ya tuvo dos, y son clausuras mentirosas, porque hay tres ingresos a la cantera. Uno es el del municipio, que es donde pusieron la tranquera y cerraron. Otro es una vecina que vive allí, que permite el ingreso de los camiones, que como dice ella es propiedad privada, pero en realidad esa tierra tiene otros dueños. Y otro es Contenedores Rodríguez, que además de tirar los desechos de una obra en construcción, también sabemos que tira basura. O sea que tenemos una ardua pelea, porque por más que el municipio nos clausure una entrada, tenemos que accionar también contra los privados, digamos, que también permiten el ingreso de basura. Celeste, bueno, va a ir las pelotas, nosotros sí. Somos una radio de rock, muchos de nuestros oyentes capaz que se den una vuelta, no estamos tan lejos. Y no está mal tampoco que vengan y lo disfruten, aprovechemos también. ¿Se van a dar alguna estrategia? ¿Van a estar presentes volanteando? Mira, nosotros tenemos una asamblea hoy, donde vamos a estar decidiendo eso. Nos reunimos hoy en asamblea, nuevamente en el Centro de Fomento José Hernández, en 131, 510 y 511, a las 8 de la noche, y ahí estaremos conversando. Tampoco queremos ponernos en riesgo, ya hubo vecinos amenazados que por sacar una foto de los mismos camiones le han arrojado cosas, le dijeron que les iban a tirar un tiro. Sabemos que esta gestión también acciona de esa forma, amedrentando a los vecinos. Sabemos que es una oportunidad para manifestarnos, pero también somos conscientes de que puede ser peligroso, y esto lo dejo también al aire y que se sepa que si nosotros llegamos a manifestarnos y nos pasara algo, sabemos de dónde estará dirigido el municipio, porque ya nos han comentado otras cosas que han pasado en otras protestas, en otros aniversarios, que les han pegado hasta señoras con bebés en brazos. Entonces, si no queremos dejar pasar la oportunidad, no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer. Siempre nuestras manifestaciones fueron pacíficas, incluso la puerta de la municipalidad, el último 3 de julio no cortamos la calle, solamente nos manifestábamos cuando cortaba el semáforo en rojo. La idea también sería, más que protestar contra el intendente, también es concientizar a nuestros vecinos, porque muchos vecinos, e incluso como vos decís, van a venir a ver al grupo Las Pelotas, que yo también soy seguidora del rock nacional y me gustaría verlos, pero más allá de eso, bueno, hacer también saber nuestra problemática más allá de este límite barrial, digamos. Celeste, te agradecemos por esta comunicación. Seguramente estamos en seguimiento y atentos a lo que vaya pasando con este caso que nos preocupa a todos. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias por el llamado. Pasaba entonces Celeste Arias. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.